calvinistas razonan que si los pecadores sufren eternamente, después que Cristo sufrió por ellos, significa que Dios está exigiendo un doble pago por sus pecados. Bednar insiste en que Cristo no murió por una masa desordenada, sino por su pueblo, su esposa, su iglesia. Aún sostiene en otro lugar, porque Dios cargó sobre Cristo los pecados de todos los hombres. Significa que en cuanto a los perdidos, les está castigando por sus pecados dos veces, una vez en Cristo y otra vez en ellos. Otro autor ofrece lo que él considera argumentos sólidos contra la posibilidad de que Juan 3:16 y muchos otros textos realmente podrían significar lo que dicen. Si Jesús murió pagando por los pecados de todos, Dios no puede legalmente o justamente acusar y condenar a alguien, a pesar o no de escuchar o aceptar el Evangelio. El pecado no se puede pagar justamente dos veces. Sería una parodia de la justicia para que Dios no perdone a un pecador por quien Cristo agonizó. Entonces, Jesús nunca va a ver el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Isaías 53:11. ¿Por qué? Porque miles de millones para quienes agonizaba, se esforzó y murió, cargando sus pecados en su propio cuerpo en la cruz, sufrirán el infierno eterno. Jesús pagó. Ellos pagan otra vez. A Dios se le paga dos veces por una misma deuda. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, era imposible para Cristo morir por algunos pecados y no por los demás. Cristo tuvo que morir por el pecado que entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Él tuvo que pagar la pena de vida por todos. El pago de Cristo por el pecado no puede ser dividido para aplicarlo a las diferentes personas, ni tampoco la exclamación de Cristo, consumado es, está automáticamente acreditado a la cuenta de alguien que no reconoce su culpabilidad delante de Dios, se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador. Como resultado de la muerte de Cristo, quien pagó la pena completa del pecado, ninguno pasará la eternidad en el lago de fuego solamente por sus pecados. La condenación de aquellos en el infierno fue sellada por cada uno de aquellos que rechazaron a Cristo y su salvación que Él obtuvo y ofrece libremente a todos. Además, el pecador, no Dios, que intenta crear cualquier pago doble. La justicia de Dios ha sido plenamente satisfecha en la muerte de su Hijo. El Padre ha demostrado su amor dando a su Hijo, y Cristo ha demostrado su amor al morir en lugar del pecador. Por lo tanto, aunque hubiese un doble pago, Dios no podría ser acusado de injusticia. Solo sucede debido a que algunos niegan en admitir su culpabilidad y aceptar el pago completo que Cristo hizo a su favor. Algunos van más allá y sostienen que es una parodia de la justicia de Cristo, que la parte inocente sea castigada en lugar de los culpables y que aún así los culpables sean puestos en libertad. De hecho, no es el Evangelio según Pablo, sino según Barrabás. Este podía decir, Cristo murió por mí y en mi lugar. Eso era verdad, pero la muerte de Cristo en su lugar no tuvo un efecto eterno o moral sobre Barrabás. Simplemente quedó libre el criminal para vivir por sí mismo otra vez y esto no es el Evangelio. La verdad del Evangelio fue expresada por el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. De hecho, todos los que creen en Cristo, habiendo entregado la vida pasada y que por fe acepta la muerte de Cristo como propia, ha sido crucificado con él. Este no fue el caso de Barrabás, aunque Cristo murió en su lugar. Los que no creen en Cristo no han aceptado su muerte como suya propia y por lo tanto sufrirán la muerte segunda eternamente. Apocalipsis 20:14-15. Nadie puede quejarse de que Dios creó a los seres humanos para el infierno. Él creó a todos para su presencia gloriosa. Sí, Él supo que todos los hombres serían pecadores y que estarían destituidos de su gloria, pero tenía un camino preparado en la que Él permanecía justo y también justificar a todos los pecadores. Romanos 3, 22 al 26, por lo que podrían ser perdonados y pasar la eternidad en su presencia. Incluso antes de que Adán fuese creado y pecado, Dios había planeado la redención para él y para sus descendientes. Cualquiera que pase la eternidad en el lago de fuego, según Apocalipsis 20, 14, él mismo se ha enviado por rechazar la salvación que Dios ha provisto para él como un regalo de su gracia. Dios es exonerado. Él ha hecho la salvación disponible para todos, pero su justicia no sirve con aquellos que rechazan a Cristo. Él no puede negarse a sí mismo.